Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. En la Anónima, renová tu hogar. Exclusivo con Plus. 40% de descuento en repasadores individuales, manteles y accesorios de cocina textil. 25% de descuento en sartenes y woks. 20% de descuento en herméticos. Y 50% de descuento en la segunda unidad de vasos y copas. Supermercados La Anónima. Trami, la nueva app de taxis y remises. Realizamos el seguimiento en tiempo real. Trami, el mejor precio y servicio para tu traslado. Autos habilitados. Trami, la nueva app de taxis y remises. Descargala ahora, trami.com. Te facilita la vida. Llegó Mini Divas a Bariloche. Una opción diferente para nenas y varones en el centro de la ciudad. Podés pasar tu cumple a una hermosa tarde de spa. Estamos en Vice Almirante O'Connor 651 y en Instagram minidivas.bariloche. ¡Te esperamos! Hace tiempo que algo pinta bien en mi ciudad. En la sucursal de Lordi Santa Cruz de Pinturería del Centro tenemos un 30% de descuento exclusivo. 30% sí, de descuento. Este local. Si no lo conoces, pasá y aprovechá esta super oferta especial. 30% de descuento. Te esperamos en nuestra sucursal de Lordi 1143, casi Santa Cruz. ¿Qué esperas? Lo mejor lo encuentro en Pinturerías del Centro. Pinturerías del Centro. Calidad para tus proyectos. Super ofertas de abril en Super Clean. Jabón líquido Skip 3 litros Doypack con bioenzimas, 7.699 pesos. Pañales Huggies, Protect Plus, Ahorra Pack, todos los talles, 11.399 pesos. Papel higiénico Elite Pro, 4 rollos, 30 metros, doble hoja, 2.990 pesos. Super Clean, fanáticos de la limpieza. Precios vigentes del 15 de abril al 7 de mayo. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar, porque serán siempre los que más nos importan, los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Conseguí tu Coca-Cola, Sprite o Fanta de litro 25 de vidrio a solo 2.000 pesos en la zona de ahorro de tu comercio de barrio más cercano. 2.000 pesos precio sugerido, precio final sujeto a decisión de comerciante. Válido en Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro del 24 del 2 al 31 del 3 de 2025. Para más información comuníquese al 0800-888-8888. En la Anónima, viví una revolución de descuentos. Exclusivo con Plus. 50% de descuento en pantalones de hombre y mujer. 40% de descuento en toallas, acolchados, frazadas, sábanas, almohadas, fundas y almohadones. Y 2x1 en lencería de hombre y mujer. Supermercado La Anónima. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. FM 103.1, Radio 6. Primera mañana en Radio 6, 103.1. En la Anónima, nuestros productos siempre de tu lado. Exclusivo con Plus. 20% de descuento todos los días en productos marca La Anónima y Best. Supermercados La Anónima. Trami, la nueva app de taxis y remises. Realizamos el seguimiento en tiempo real. Trami, el mejor precio y servicio para tu traslado. Autos habilitados. Trami, la nueva app de taxis y remises. Descargala ahora, trami.com. Te facilita la vida. Ahorrá en Maxi Consumo. Yerba Playadito por un kilo, 3.199 pesos con 90. Agua Nestlé Villa del Sur por 6 y 6,2 litros, 2.199 pesos con 90. Jabón líquido Ariel por 3 litros, 5.699 pesos con 90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Oferta válida del 28 de abril al 4 de mayo de 2025. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social. Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar, porque serán siempre los que más nos importan, los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. mes de la Singuería Felemax, el corralón de Avenida Circunvalación, kilómetro 10. Aislantes, membranas y selladores, chapas, babetas, cenefas, contramuros, cumbreras, canaletas y soportes, ventilaciones y chimeneas, clavos y tornillos. Además, con servicio de acopio sin cargo. Por pago contado, 20% de descuento. Financiación con tarjetas bancarias, 3 y 6 cuotas, sin interés. Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama, porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y santas es pura yerba. Hierbas y nada más. Yerba mate buenas y santas. Lo natural se nota. ¿Querés bajar los costos y subir la calidad en la limpieza de tu empresa, tu hotel o de tu restaurante? Quimar es tu mejor opción. El mejor precio, la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor forma de pago. Te esperamos en Pasaje Gutiérrez 867. Quimar, lo mejor en limpieza. Insuperable sin la anónima. Desodorante Nero Solax por 152 centímetros cúbicos, 2.190 pesos. Y exclusivo con Plus, 25% de descuento en papas fritas clásicas Lays por 134 gramos. Pagás 3.112 pesos con 50. Y 2x1 en papel higiénico de hoja simple y Genol Fresh por 4 unidades. Pagás 1.100 pesos cada uno. Supermercado La Anónima. Contanos lo que pasa al 294-53-200-06. El número que nos conecta. Todo lo que sucede en Bariloche y la región en Noticiero 6. De lunes a viernes, de 13:30 a 15 horas, por la pantalla de El 6 Bariloche. Nuestros equipos de periodistas te traen las noticias más importantes y relevantes de la región. Desde política y economía hasta deportes y cultura. Noticiero 6. Es tu fuente confiable de información local. Noticiero 6. De lunes a viernes, de 13:30 a 15 horas, por El 6 Bariloche. También en vivo por nuestro canal de YouTube, El 6 TV. FM 103.1, Radio 6. Primera mañana, en Radio 6, 103.1. Excelente calidad en carnes Tony de Elflen y Sarmiento con estas ofertas. 2 kilos de patamuslo, más medio kilo de chinchulines, más 2 chorizos y una morcilla, más un vino, todo 15 mil pesos. Oferta en efectivo válida hasta agotar stock. Carnes Tony, lunes a sábado de 9 a 13 y 16:30 a 20:30. También domingos de 10 a 13, frente al velódromo. El único y primer local exclusivo de pollo al estilo en Bariloche. Broqueta, en Pioneros 19. Exquisitos, con 5 guarniciones selección. Riquísimos. Broqueta, por eso, reserva el tuyo al WhatsApp 2944-1485-82 y retíralos en horario comercial. En La Anónima, renová tu hogar. Exclusivo con Plus. 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en acolchados y frazadas. 25% de descuento en moldes y termos. Y 20% de descuento en vajillas de cerámica y vidrio. Supermercado La Anónima. Hace una parada en el box de Electrosuski. Con rapidez y con muy buena atención controlan la batería, alternador, todas las lámparas de tu auto, las escobillas, reemplazando lo que falle con primeras marcas en el menor tiempo. Hacé tu parada en el box. Pará en Electrosuski, 12 de octubre de 1587. Kiosco de empanadas y pizzas volvió a Bariloche. Vení a visitarnos a Gallardo 1056 o escribinos al 2944-160441. Tenemos promos imperdibles para vos. También tu opción para los mediodías y los encuentros con amigos y familia. Llámanos y te contamos las promos y cosas ricas que tenemos para vos. Kiosco de empanadas, calidad y precios insuperables. Multiservicios, servicios de cargas rápidas, encomiendas, gestiones, mudanzas, servicios diarios entre Bariloche, Junín, San Martín, Neuquén, Cipolletti y El Valle, Mitre 1360 Local 2, nuevo teléfono 2944-554970. Somos Multiservicios, somos garantía de responsabilidad y confianza. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar, y es cierto.